Buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Leticia Rubio Pantoja, nuestra invitada. Me voy a permitir comentarles los estudios que ella ha hecho, cuáles son sus líneas de investigación y cuál es su experiencia laboral. La doctora Leticia Rubio es profesora de educación primaria, egresada de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia. Hizo la licenciatura en Educación Media Básica en el área de Español en la Escuela Normal Superior de Michoacán. Tiene el grado de doctor en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. Ha hecho otros posgrados, como el posgrado en Gestión y Calidad en Educación Primaria, también por la Universidad de Valencia, y el posgrado en Educación Media Superior en Competencias Docentes por la Universidad Pedagógica Nacional. Su experiencia en el nivel superior ha sido docente de licenciatura y posgrado en la Unidad 161 de la Universidad Pedagógica Nacional. Coordinó el programa de doctorado en Ciencias con terminal en Innovación Pedagógica y Curricular e Innovación en Gestión Educativa en la Universidad de la Ciénega, en el estado de Michoacán. Fungió también como tutor de la modalidad del programa de especialización en Educación Media Superior en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido profesora invitada en los programas de doctorado de la Universidad de la Ciénega, de la Universidad de Durango, con sede en Morelia, así como la Universidad Santander. Ha sido diseñadora y tutora de programas en línea para la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Desde este año es docente investigadora de la Escuela Normal Superior en el Estado de Michoacán. Pertenece al cuerpo académico Vestigium Docentis de la misma Normal Superior y sus líneas de investigación son el desarrollo curricular transdisciplinario y la complejidad en educación, así como los procesos de aprendizaje. Hoy la doctora Rubio Pantoja nos va a acercar al conocimiento de un tema reciente en los programas de educación básica, pero no tan nuevo en los procesos, en el estudio de los procesos de aprendizaje, de la búsqueda de las mejores formas en que los estudiantes puedan desarrollar aprendizajes significativos. La conferencia que hoy la doctora Rubio Pantoja nos imparte es el diseño de ambientes de aprendizaje en la educación básica. Nos dejamos con la doctora Rubio Pantoja y le damos un aplauso de bienvenida. Buenos días a todos. Es para mí un honor estar participando con ustedes en este momento. Agradezco mucho al Departamento de Investigación de la Secretaría que me hace el honor de invitarme para estar con ustedes. El tema que hoy nos ocupa es complicado por el hecho de que hablamos de diseño. Los diseños no son sencillos. El diseño requiere de un elemento que por muchos años no hemos tenido y nos ha costado trabajo porque la formación que traemos con nosotros no nos ha dejado ser creativos. Y los diseños necesitan de creatividad. Cualquier diseño, en el ámbito que sea, necesita de un docente creativo, de una persona que sea creativa. Vamos a ver por qué, vamos a incorporarnos un poco al tema. Quisiera pedirle que nos ayude con las diapositivas que nos coloque la segunda diapositiva. Y en el tema, el diseño de ambientes de aprendizaje en la educación básica. Hay una pregunta que nos, no sé si nos preocupa, pero que nos debe ocupar. ¿Por qué los niños se aburren en la escuela? Regularmente decimos lo contrario. Al niño no le gusta venir a la escuela, el niño está inquieto porque está en nuestra escuela. es indisciplinado. Pero siempre estamos viendo esa otra parte. Yo los invito a esta conferencia a que veamos la otra parte que nos hace falta. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuál es el proceso que llevan nuestros niños? De tal forma que cuando están en nuestra escuela, sentimos que se están moviendo. Sí están moviendo. Recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la tradición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje y las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían memoria de determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no lo sé, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventar los nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado de aprendizaje y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino siempre, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que, mediante el aprendizaje social y emocional, fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones. Y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos. Descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la Escuela del Siglo XXI. Creo que fuiste uno de los primeros del sector educativo en hablar de la desafortunada división entre ciencias y la cultura o las artes. Y es curioso, porque nosotros cuando preparamos programas científicos, a menudo tenemos que enfrentarnos a un dilema. Nos planteamos que un tema no encaja bien en lo que los científicos denominarían temática científica. Así que es mejor descartarlo. Pero tú afirmas que como resultado de esta escisión entre la ciencia y las disciplinas artísticas, hemos ignorado un campo fantástico, el de la creatividad. ¿A qué te refieres exactamente? Pensemos de nuevo en la educación. La mayoría de países no instauraron un sistema de educación pública obligatoria hasta mediados del siglo XIX. Se trata de ideas bastante nuevas. Dos factores influyeron mucho en la educación. El primero fue la economía industrial, que provocó una cultura organizativa de la educación extremadamente lineal, centrada en los estándares y la conformidad. Y el otro gran factor de influencia, en mi opinión, fue la cultura intelectual de la ilustración, que desencadenó en la cultura académica de la educación. Una de las características de la enseñanza es que hay una jerarquía de asignaturas en las escuelas. En la mayoría de sistemas tenemos, arriba de todo, la jerarquía, la lengua, las matemáticas y las ciencias. Un poquito más abajo están las humanidades, como la geografía o los estudios sociales, o la filosofía, cuando se enseña. Y debajo de todo están las disciplinas artísticas. Hay poquísimos sistemas educativos, no conozco ninguno de hecho, que enseñen danza con el mismo rigor y sofisticación con el que se enseña matemáticas. ¿Por qué hay esa jerarquía? Muchos querían presentar, tiene que haber una jerarquía. ¿Pero por qué? Creo que hay dos motivos. El primero de los cuales es económico. Se cree que las materias que están más arriba de la jerarquía son más relevantes para el mundo laboral. Hay contratos de trabajo. Sí. Y te encuentras con afirmaciones como: no te dediques al arte, jamás serás un artista ni te ganarás la vida con el arte. No hagas música, es muy difícil salir adelante como músico. Así que un argumento solamente económico. Pero lo interesante es que alguien te dice: no te centres en las matemáticas, nunca serás matemático, ni tampoco. Olvídate de la química, jamás serás químico. Esto se debe a que en nuestra cultura intelectual existe una asociación entre las ciencias y un cierto tipo de conocimiento. Todo el proceso que vimos al principio de este video nos habla de cómo el hombre vino adquiriendo conocimiento y cómo llegamos a la evolución del hombre y a esto de la revolución industrial. Entonces toman ciertos parámetros los sistemas educativos y empiezan a formar a los sujetos desde ciertas disciplinas que atienden a los aspectos del desarrollo económico de los países. A partir de ello entonces se organizan los sistemas educativos y nos encontramos que todos estamos pensando, todos hemos aprendido que las ciencias duras, la matemática, la física, la química, son los más valiosos de los saberes y aprendizajes, y hemos dejado de lado todo lo que implica las cuestiones artísticas y creativas. Y es aquí donde tenemos nuestro problema. Si nosotros no estamos acostumbrados a dejar que se formule nuestra creatividad, ¿cómo vamos a hacer con nuestros alumnos? Si nosotros no nos permitimos ser creativos, ¿cómo hacemos con nuestros alumnos para que sean creativos? En esta parte les decía, ubicamos entonces los diseños. Los diseños requieren de eso, de que tengamos esta posibilidad de apertura al cambio, de apertura a hacer algo diferente, de apertura a tener, sí, nuestros contenidos, nuestros planes, nuestros programas, pero también que tenemos que trabajar con seres humanos que tienen otra forma de aprender. Y formas distintas que en este tiempo nos llevan a otros espacios. Sí, está muy mejor. Por eso entonces esta pregunta, ¿por qué se aburren? Pues porque los niños aprenden fuera de otra manera. Fuera de nosotros, veamos aquí. ¿Qué es entonces un ambiente de aprendizaje? ¿Qué es lo que tendríamos que diseñar para que nuestros alumnos no se aburran? Pues es una realidad compleja y contextuada en el espacio físico, cultural y social en donde se desarrollan actividades educativas. Y entonces nos encontramos con dos tipos de ambientes de aprendizaje. Los formales, que los tenemos en nuestras escuelas, pero los no formales, que son mucho más que el nuestro. A veces los maestros nos sentimos solos, como que vamos avanzando en un espacio en el que no hay ninguna respuesta, porque en la escuela hacemos o decimos una cosa y fuera de la escuela sucede mucho más. Tomamos el caso de lo que más fuertemente está llegando al aprendizaje no formal de nuestros alumnos, que es la web. Tenemos en este momento todos estos avances tecnológicos que hacen que nuestros alumnos no pongan atención y que ellos estén atentos a otra historia que es mucho más rica y amena que la que nosotros les contamos en nuestras escuelas. Y aquí pues que no tenemos estas posibilidades de avanzar como quisiéramos en los planes, programas las temáticas a desarrollar, que los espacios de ambiente de aprendizaje no formales son mucho mayores a los que tenemos en la escuela. Entonces, decíamos, un ambiente de aprendizaje es esa realidad compleja y contextual. Es una realidad, es un ambiente que hacemos, que creamos, que proponemos, en donde desarrollamos la actividad educativa. No es un libro, no es una hoja, no es un artefacto didáctico, es el ambiente que nosotros creamos cuando estamos con nuestros alumnos trabajando y desarrollando las actividades para lo que los hemos convocado en esa manera. ¿Cuáles son las características de estos ambientes de aprendizaje? Uno es un espacio físico, pero también son las interacciones sociales que se dan en ese espacio. Son los roles que se establecen, son los criterios que se definen para la convivencia del espacio, son las mismas actividades que se realizan. Todo eso implica un ambiente de aprendizaje. Seguramente en nuestra práctica diaria, lo único que a lo que nos hemos concretado siempre es a desarrollar las actividades que pensamos son necesarias para que nuestros alumnos aprendan y tengan el conocimiento de lo que nosotros creemos o creemos que les hemos enseñado. Entonces, ¿por qué hay necesidad de crear ambientes de aprendizaje? En este momento tenemos una propuesta curricular distinta con los nuevos programas de educación, en donde se habla de que el proceso está centrado en el aprendizaje. Está centrado en el momento y el espacio y el proceso que sigue nuestro alumno para aprender. Regularmente en otras propuestas curriculares educativas estábamos muy preocupados por cómo enseñamos, por pensar cómo estamos enseñando. Ahora la propuesta de este desarrollo curricular nos invita a que veamos cómo aprende, no cómo enseña, sino cómo es que mi alumno está aprendiendo. Y entonces tenemos una gran cantidad de teorías que nos apoyan para hacer esta descripción, para tomar este trabajo de cómo aprende el otro. Tenemos, por ejemplo, las teorías múltiples. Yo les pregunto al público, ¿quién ha hecho un diagnóstico de sus grupos aplicando algún instrumento donde les indique cuáles son las teorías, cuáles son las inteligencias múltiples y cómo se desarrolla con su grupo? ¿Quién lo ha hecho? No hay necesidad de responder, solo de reflexión. ¿Quiénes lo hemos hecho? ¿Quiénes hemos hecho ese trabajo de entender cómo es que funciona el cerebro y aplicar un instrumento que nos permita entender si nuestros alumnos son más críticos, reflexivos, son más visuales, les gustan más las cuestiones concretas, les gustan más las cuestiones creativas, artísticas? ¿Hemos hecho eso? Si lo hemos hecho, estamos de este lado. Si no lo hemos hecho, lo tenemos, hay que hacerlo. Hay que aplicarlo para poder diseñar actividades para el otro. Necesito saber primero yo cómo aprende mi alumno. Y eso implica que lo conozca. Y no nada más que lo conozca la mañana que llega y lo entregue a su papá o su mamá en la puerta. Y cuando se va, le digo que le vaya bien. Sino cómo es intelectualmente, cómo se mueve. Intelectualmente, cómo está desarrollando su actividad mental cognitiva. Eso es lo que requiero conocer. También la parte social. Y bueno, el ambiente de aprendizaje, exactamente eso es lo que nos indica. Que no solamente hay que conocer a nuestro alumno porque está con nosotros 4 horas de la mañana o 4 horas de la tarde, sino que hay que conocerlo en todas sus esferas, tanto en la cognitiva como en la social como en la psicológica, aunque no tuviésemos formación en ello. ¿Para qué crear ambientes de aprendizaje? Una vez que tengamos conocimiento de nuestro grupo, que es lo más importante, una vez que diagnostiquemos cuáles las condiciones que tienen nuestros grupos, podemos empezar a pensar cómo enseñarle, qué enseñarle para que aprenda. Y eso implica que diseñemos esto, ambientes de aprendizaje. ¿Para qué? Dice, además de mejorar los ambientes en la escuela, implica modificar el espacio físico, los recursos y materiales que se utilizan. Implica modificar todo aquello que tenemos rígido, estático en nuestra aula, que le permita a nuestro alumno sentir que está en un espacio distinto, diferente, pero en donde también está aprendiendo. Genera la creación de proyectos educativos utilizando la investigación en el aula con nuevas e interesantes propuestas que fortalezcan la convivencia. Hasta hace un tiempo la investigación estaba centrada solamente en aquellos que investigaban en un laboratorio, solamente con personas que se dedicaban a hacer ciertas propuestas que iban y aplicaban como si fuesen experimentos a las escuelas. Ahora tenemos una serie de elementos metodológicos investigativos que nos permitan adentrarnos en la vida de las aulas, entrar en ese mundo de las instituciones que le permitan no solamente al que investiga, sino al profesor mismo, entender desde esta área de la investigación qué está pasando con su grupo, qué está pasando con su práctica, qué está pasando con sus alumnos. Hay una cosa que nosotros tal vez no hemos, o no queremos, o no lo hemos visto, o no sé qué es lo que pasa en cada uno de nosotros. Pero hay una situación que no hemos hecho a nuestro beneficio en la práctica. Nuestros alumnos son muy buenos para navegar en la web, para sacar cosas de internet, los que tienen acceso, claro. Pero nosotros también tenemos acceso. Y no hemos utilizado esa parte para ver qué es lo que, en qué avanza la ciencia educativa, qué hay de cuestiones pedagógicas nuevas, qué otras investigaciones están resultando, para ver qué, incluso qué proyectos hay en otros espacios que permitan replicarlos en, la, en mi institución para poder dar este pase. Este pase, aquello de no sé qué hacer, al pase de hay muchas cosas por hacer. Y esto es lo que está planteando en este punto. ¿Para qué crear? Para que nosotros maestros también tengamos esta necesidad, porque además tenemos la posibilidad. Pero para crear en nosotros mismos esta necesidad de investigar, de indagar, de buscar otras opciones que nos permitan enseñar a nuestros alumnos de otra manera. Y entonces, les decía antes, estaba cerrada la investigación solamente para aquel que hacía investigación desde el escritorio. Ahora no. Ahora tenemos un amplio campo de métodos que nos permiten acercarnos a investigar desde nuestras mismas aulas y hacer propuestas novedosas, interesantes, que, como dice aquí, fortalezcan la convivencia y sobre todo el aprendizaje con nuestros alumnos. ¿Por qué otro motivo es importante? Dice, la institución escolar se vuelve el punto donde convergen los integrantes de la comunidad educativa que acude a la institución. Maestros, alumnos, directivos, padres de familia y toda la comunidad en general. Hemos llegado al punto de que nuestra rutina y la práctica docente que hacemos la hemos centrado solamente en entrar al salón y encerrarnos con nuestros 20 o 30 alumnos y de ahí no pasamos hacia afuera. El mundo ya no está en ese punto. Ahora tenemos que salir y lo que nuestros alumnos están compartiendo, lo que nuestros alumnos están aprendiendo, hay que pasarlos también a la esfera de lo público que es fuera de nuestra escuela y de la misma institución. No es solamente en el aula donde podemos crear esta parte. Les voy a comentar una anécdota que me pasó en estos días y me hizo reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la formación de docentes. Todos estamos ahorita inmersos en este cambio, en esta transición de los planes y programas a la nueva reforma con los que teníamos en el plan anterior. Pero en esta transición, bueno, a mí me toca ser profesora de un grupo de alumnos de futuros docentes de secundaria en el área de matemáticas. Entonces llega una muchachita con su plan ESMO, ahorita estamos en ese proceso de ir a la práctica. Llega una chica y me dice, me muestra su planeación y entonces veo en la creación de su planeación, les decía esto mismo, ustedes tienen que ser creadores de lo que están haciendo, tienen que volverse inventores de una nueva propuesta, si es que quieren que sus alumnos efectivamente estén conectados a su clase. Entonces llega la chica y me muestra una planeación muy, muy concreta, muy cerrada, muy mayoría de ideas, preguntarían esto, cuestiones simples, muy simples y muy sencillas. Entonces le decían, ¿y qué vas a lograr con esto? Yo quería que reflexionara, porque si a lo mejor si yo pensaba que se había dado la respuesta, pues no me iba a hacer caso, no tenía esta reflexión que necesitamos hacer todos los docentes. Decía, ¿tú qué vas a hacer? Solamente preguntar, ¿qué vamos a lograr si le preguntamos solamente a los niños qué saben de este tema? Pues que me digan, sus respuestas me dirán qué van a hacer y cómo van a estar. Bien. Y después de eso, pues les aplico un examen. ¿Y para qué le vas a aplicar un examen? Pues es que quiero saber qué tanto sabe. Seguimos con la planeación. Dije que la explicara toda, que la revisara toda, y al final llegamos y vuelve a aplicar un examen. En la planeación. Y mira, vamos a hacer una cosa. Tú te regresas, revisas el programa y te digan las competencias matemáticas, porque tú eres la matemática. Tú te regresas y revisas las competencias matemáticas. Y tú revisas una competencia que se llama, que dice, competencia formativa. Cuando tengas esa, me dices si tu planeación es completa o si hace falta que hagas otras actividades. Se fue la chica muy enojada porque no le aprobé su proyecto, pero regresó y me dijo, sí, maestra, tiene razón. Aquí dice que la competencia, que la matemática no solamente se tiene que aprender en el aula, que lo que se aprende en el aula se tiene que compartir con sus demás compañeros, con sus padres y con el resto de la comunidad. Llegó, por supuesto, con otra propuesta distinta de trabajo, en donde el resultado de los trabajos de los alumnos se iban a exhibir. Les iba a pedir a los muchachos que hicieran un folleto con sus papás en donde hablaran de qué son las líneas paralelas y no sé, cuestiones de este tema. Y entonces empezó a comunicar esto. Esa parte, les comento esto porque esa parte es exactamente lo que tenemos que hacer. Repito, todos estamos en este proceso de transición. Los programas están ahorita, están llegando, los estamos conociendo. Y tenemos que aprender a convivir y a proponer en función de lo mismo que tenemos en estas propuestas. Una de las riquezas mayores que tenemos en nuestros planes es esto, el proceso de aprendizaje, que ahora tenemos como foco central nuestro alumno. Ya no es yo como enseño y me aprendo lo mejor técnico, y la explico, aunque los muchachos no aprendan. Ahora es, ¿cómo hago? ¿Y qué técnicas y herramientas utilizo para que mi alumno sea el que aprende? Ahora cambiamos, pues, de posición. Si está mal. Tenemos entonces dos roles. Una de las cuestiones que hay que revisar es esta parte de los roles. Ahora nuestro rol es distinto. No quiere decir que perdamos el poder, eso no. Es más, no tenemos el poder. Nosotros tenemos el control de las actividades, de la temática. Pero hay momentos en que los muchachos nos ganan, los niños nos ganan, y ellos son los que tienen el poder en el aula. Y salimos por ahí enfadados, enojados, porque algo nos fue bien. Bueno, el rol del docente cambia. Ahora el docente se vuelve diseñador. Diseñador de esos ambientes de aprendizaje. Y una de las cuestiones que en este momento tiene mucha posibilidad, mucha necesidad. Y algunos dirán, bueno, para mí no es necesario. Pero es diseñar esto en función de las nuevas tecnologías. ¿Por qué es importante? A lo mejor alguien no quiere saber nada de tecnología. A lo mejor traemos un celular súper excelente, pero nada más es para llamadas. Y no lo utilizamos para ninguna otra cosa más. Nuestros alumnos con su celular pueden hacer hasta programaciones y pequeños robots y no sé cuántas cosas más. ¿Por qué es importante que el profesor sepa de las tecnologías? Porque si no, entonces, ¿cómo va a hablar con su alumno de este ambiente informal? ¿Cómo se va a acercar a su alumno si no conoce nada de este ambiente no formal que es la web, la internet? Pues tiene que hacerlo, y tenemos que hacerlo, aunque no nos llame tanto la atención, tenemos que acercarnos a esta parte. Otro de los puntos importantes es mediador del aprendizaje. Ya no somos los profesores que tenemos que dar la cátedra, en donde el alumno es el que nos escucha, nosotros somos los que hablamos. Ahora es el punto en el que solamente tenemos que mediar, tenemos que ver en función de cierto número de acciones, por supuesto, acciones educativas, cómo es que nuestro alumno está aprendiendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer en esta parte de la mediación del aprendizaje es hacer ese reforzamiento cognitivo. Es poner a nuestros alumnos en esa problematización cognitiva para que entonces esté reflexionando sobre lo que está aprendiendo. Y que no seamos solamente repetidores, nosotros los maestros, repetidores de una serie de contenidos, que los alumnos sean los que lo tengan que aprender. ¿Cuál es el otro rol? Promover en los alumnos el aprendizaje autónomo. Promover en los muchachos, en los alumnos, el que estén buscando también una serie de desarrollos de aprendizaje, sí, pero que tengan ese sentido tanto didáctico como certero de que el conocimiento es el que está, al que se está acercando el alumno, que es el que debe ser, ¿no? El que está desvirtuando incluso los conocimientos. ¿Cuál es el rol del alumno? Pues el alumno debe tener la posibilidad de accesar los recursos de aprendizaje. Este es un punto muy importante. Si efectivamente queremos crear un ambiente de aprendizaje certero, interesante, novedoso, necesitamos dejar que nuestros alumnos tengan este acercamiento a los recursos de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos trabajando con una computadora, o sea que dejamos que se acerquen. Si vamos a trabajar con un proyecto de lectura, como el video que vamos a ver ahorita, pues hay que dejar que toquen los libros, no le pasa nada a los libros. Y si se deshojan, pues los volvemos a pegar, los volvemos a ver. A eso se refiere cuando dice que debe tener la posibilidad de accesar a esos recursos que le estamos mostrando. Si le decimos, mira, este es un aparato que sirve para hacer palomitas, qué sé yo, pero no se lo dejamos tocar, no lo dejamos que lo practique, pues entonces estamos impidiendo pues ese mismo ambiente que queremos crear. Segundo, la posibilidad de desarrollar el trabajo colaborativo. Este es uno de los puntos que más problema nos causa, porque sentimos que cuando los niños están trabajando con otros niños, cuando los dejamos que hagan algunas cosas con otros niños, no están trabajando, no están aprendiendo. Sentimos que están platicando y que se está desviando la atención hacia lo que nosotros queremos. Pero dejarles esta posibilidad de trabajo colaborativo es importante, interesante y necesario para los ambientes de aprendizaje. Desarrollar actividades en función de sus destrezas, habilidades, intereses, etc. Hace un momento les decía, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar, es conocer nuestro grupo, cómo son, cómo están, qué le gusta a cada uno de nuestros alumnos, qué habilidad tiene, qué destrezas. Y no decir que porque no sabe de matemáticas, o que sepa tocar un instrumento, o le guste tocar la armónica, no es un buen alumno, al contrario. Esta integración de todas las habilidades, capacidades y destrezas de nuestros alumnos es lo que permite crear un buen ambiente de aprendizaje. Entonces, ese desarrollo lo debemos estar siempre promoviendo para que nuestros alumnos estén desarrollando. Si ya saben algunas destrezas en conjunto, podrán desarrollar otras. Ya lo veíamos en el video inicial, cómo los niños aprenden jugando. Aprenden haciendo. A lo mejor en preescolar, como su propuesta es a través del juego, lo harán siempre así. Pero también en la primaria y en la secundaria, los niños también juegan. Y también aprenden, aunque pensemos que solamente estén haciendo eso. No digo que solamente el juego sea la única propuesta, pero es una de las que más posibilita pues, este tipo de trabajo. Si estos son los roles, vamos a ver qué pasa con un equipo de trabajo que hizo una actividad de esta naturaleza. El video. En primer lugar, el propósito es despertar el interés por la lucha. Nosotros pensamos que el primer contacto con el libro es el más importante. Pero ellos tienen que tener acceso a los libros para que ellos tengan el interés, tengan el gusto por leer y tengan el gusto por interactuar con él. Nosotros formamos una colección de libros con un kilómetro. Se les pidió a los padres de familia que buscaran sus cosas y que donaran un libro para su escuela. Y con ellos formaban la biblioteca. Se les pidió a los niños que vinieran un día especial vestidos de una manera especial. Ellos trajeron como ropa la pijama, para que se sintieran tranquilos y relajados. Y el mensaje que nosotros queríamos es que ellos se llevaran, si cada vez que ellos usaran su pijama, fueran a tomar el libro y le dieran una parte de ellos. Los padres de familia llegaron, participaron en esa ceremonia, se hizo la formación como si fuera un grupo de asamblea, hubo invitados especiales, entre ellos el grupo de innovación, el grupo de proyectos de investigación e innovación con las autoridades de la escuela. Los niños participaron primero escuchando un cuento. Lo leímos los dos maestros organizadores, los maestros de primer. Después los niños participaron, recuerdo de la escuela participó con una canción. Esa canción fue muy bien seleccionada. La canción es de un autor cubano que habla de un colibrí que era alérgico, era alérgico a las flores. No podía vivir entre el campo, no podía vivir entre el campo. Y se va a la ciudad y se encuentra con una biblioteca. Se encuentra con una biblioteca. Está muy deprimido, se encuentra con ella y él se imagina que los libros son precisamente como las flores, ¿verdad? Entonces, con los colores que él ve, él se imagina con el campo y empieza a explorar y empieza a querer ver. Esa canción tiene el mensaje también acerca de él. Después de esa actividad, de esa canción, los niños, todos los niños de la escuela que fueron participantes, acomodaron un libro en el suelo desde la entrada de la escuela hacia el final de la misma, donde está ubicada la biblioteca que se iba a formar en ese momento. Cada niño puso en el suelo su libro y se fue formando una fila interminable hasta llegar adentro de la biblioteca, hacer un círculo como caracol y que cada niño se diera cuenta que entre todos podemos tener una actividad de éxito, podemos entre todos formar lo que nosotros hayamos planeado. Entre la biblioteca también se formó una ludoteca. Se pensaron en juegos de mesa, se pensaron también traer algunos cojines para que los niños puedan usar juguetes creativos, ¿verdad? Para todos aquellos niños que tienen ahorita dificultad para leer, bueno, primero vengan y tengan interés en entrar a la biblioteca. También el grupo de avance nos ha convencido con la biblioteca de esta escuela. Y reconocer la oportunidad del jefe de investigación que se está involucrado por la primera persona que sabe la doctora de Yani y sabe que se pudieron con un consejito antiguo trabajo para que pudiésemos tener ese espacio. Lo mismo a la sociedad de familia que nos apoyó, que está por ahí con la actividad, que está para que se va a grabar también con nosotros, porque también con el apoyo de la sociedad de familia nos vamos a hablar. Y lo que niña, ¿verdad? Que era más importante para nosotros, la donación de Estado Carmen. Ahorita ustedes han funcionado con la actividad de ella. Los niños respondieron con sus comidas, con sus pijamas, que de verdad no se les olvida, porque eso es algo significativo. Y les felicito por eso. Líneas o tomadas y también los niños los llaman, ¿no? Esto es lo que tenemos que estar promoviendo. Espacios abiertos en donde todos se vean con todos, en donde todos conozcan a todos, en donde todos platiquen. Bueno, y aquí tenemos una dinámica, la dinámica de la araña. Dice el primer principio, si queremos tener esto, hay que generar conocimiento en grupo, en equipo, pero pensando en todos, ¿no?, las personas del grupo, no solamente en uno, no solamente en el que siempre nos contesta lo que nosotros queremos escuchar, y es el que siempre decimos que es el alumno que más sabe. Ese es el alumno que responde lo que nosotros queremos escuchar, pero no es el que más sabe, hay más. Hay más personitas que desde su muy particular punto de vista, característica y forma de ser, también sabe y también nos puede compartir cosas. Segundo, recuperar del entorno todas aquellas actividades diversas que promuevan aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. Lo que acabamos de ver en el video es este principio. Está recuperando del entorno todo aquello que le sirve a nuestro alumno, a nuestros alumnos, para obtener esos aprendizajes de conocimiento cognitivos, aprendizajes para la convivencia social y aprendizaje de afecto, de convivencia y tolerancia con los demás. Tercer punto, se debe superar la idea de que solo dentro del aula se desarrolla el aprendizaje. El aula es el punto de encuentro, el aula es el espacio donde se supone que podemos estar más cómodos trabajando nuestras secuencias de aprendizaje, pero también fuera del aula se puede aprender. También fuera del aula podemos promover aprendizajes que también sean significativos. Ahora es el momento de que salgamos con actividades muy claras y muy dirigidas para que nuestros alumnos también sientan que son parte incluso del mismo entorno ambiental, no solamente del aula. Cuarto, el ambiente debe proporcionar a los integrantes del grupo distintos escenarios en donde todos se sientan parte del grupo, retomando así sus expectativas e intereses. Al interior de nuestros grupos tenemos una gran diversidad de personitas. Actualmente nos están pidiendo incluso que aceptemos niños con capacidades diferentes. A eso se refiere este punto, a que tengamos un ambiente en donde todos formemos parte del proceso de aprendizaje. El que tenga cualquier diversidad de cualquier característica también debe sentirse parte de ese grupo. Y este es otro de los principios para la creación de ambientes de aprendizaje. Quinto, el ambiente debe reconstruirse continuamente por los miembros del grupo, de acuerdo a las actividades diseñadas por el profesor, desarrollando así su propia identidad grupal. Este es un punto que tal vez no tenemos muy claro. En otros momentos solamente el proceso de cuál puede ser que llega más temprano, cuál es el que llega más limpio, qué porcentaje le damos el lunes, qué grupo, esa es la identidad del grupo. En función de la asistencia y la higiene. Ahora no, ahora la identidad del grupo tiene que ir también en función de las actividades cognitivas que desarrolla, las actividades cognitivas que comparte. Por eso yo le decía a mi alumna que no se centrara solamente en el aula, y por eso llegó con estas otras actividades, en donde ahora va a participar y va a compartir con los demás los conocimientos que están adquiriendo sus alumnos. Estos son los 5 principios que tenemos que seguir para diseñar un ambiente de aprendizaje. Pero vamos a lo más interesante. Antes, tipos de aprendizaje. Ambiente centrado en quien aprende. Ambientes centrados en el conocimiento. Ambientes centrados en la evaluación. Y ambientes centrados en la comunidad. Estos 4 tipos de ambientes tienen que estar diseñados y recreados en nuestra planeación. ¿Cuáles son los primeros? Los ambientes centrados en quien aprende son aquellas actividades que vamos generando al inicio de la secuencia de aprendizaje. Son todas aquellas actividades de inicio que nos permiten ubicar tanto el tema, pero también conocer lo que está pasando en nuestro ambiente, con nuestro mundo. Estas son esas actividades. ¿Cuál es el ambiente central del conocimiento? El ambiente que está centrado en el conocimiento es aquel en donde vamos generando actividades de reforzamiento de la parte conceptual, cognitiva. Ese es el ambiente que se genera. Son dos ambientes distintos. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Dos ambientes distintos. Tal vez los usamos en el mismo día, pero son dos ambientes distintos. Tercer ambiente. Centrado en la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? Tengo que crear un ambiente también para evaluar. Porque si llego y les digo examen, pues se van a espantar. Y vamos a tener reprobados. Y aquel que nosotros pensamos que era muy bueno, muy hábil, con todas las posibilidades de aprobar, si es nervioso, si emocionalmente él está nervioso, ¿qué vamos a encontrar si no es un alumno reprobado? También para la parte de la evaluación necesitamos crear ambiente. Y el otro, el comunitario. ¿Cómo creamos un ambiente comunitario? Como en el proyecto que acabamos de ver. Cuando estamos compartiendo todo lo que hacemos en nuestra área. Regularmente siempre vamos a los coloquios, ¿no?, de investigación, a ver qué investigaron ahora, qué es lo que produjeron y demás, y nos venimos a la ciudad de Morelia, llegamos a los eventos donde hay coloquios y demás. Y nos hemos hecho alguno con nuestros alumnos, en nuestras instituciones, en la escuela, o pensamos que eso es novato. Sí, ¿verdad? Sentimos como que eso es para qué sirve. Pues sí sirve, y mucho. Aquí están esos ambientes. Estamos hablando de esos ambientes. Regularmente pensamos en la comunidad, cuando hacemos la fiesta de fin de curso, cuando hacemos la del 10 de mayo, cuando hacemos la de todas estas fiestas en donde invitamos a la comunidad. Ahora no. Ahora la invitación es a que hagamos estos ambientes en comunidad, no solamente con nuestros compañeros maestros, con nuestros alumnos, con los de otros grupos, sino con padres de familia, con otras personas, y en el momento en que se requiera. Cuando tengamos algo que compartir, cuando tengamos alguna cuestión que hicieron nuestros alumnos, cuando invitemos a los padres a que trabajen también con nuestros alumnos, estaremos creando ambientes en comunidad. Estos ambientes son los que tendríamos que estar planteando en un diseño ambientes de aprendizaje. Vamos a ver. Un reto. Es proyectar una serie de actividades logrando el balance adecuado de las mismas entre las que se diseñan para promover la comprensión inicial de los contenidos y las que implican el desarrollo de los saberes necesarios para lograr aprendizajes significativos. ¿Cómo hago para que el ambiente, primero, el de inicio de la clase, el de inicio del tema, cómo hago para que sea equitativo y de proporción a los siguientes ambientes? Ese es un reto. Porque podríamos pensar en no hacer nada al principio, o en hacer una técnica muy bonita al inicio del tema, del curso, de la clase, y después se nos olvidan los ambientes de aprendizaje que acabamos de ver en la diapositiva anterior. A ese reto es al que se refiere esta diapositiva. ¿Cómo hacemos para que todos los ambientes que vayamos generando sean equitativos y sean proporcionales? Que no dejemos de lado ni el primero, ni el segundo, ni el último. Este es un reto. Pasamos. ¿Cómo diseñamos desde el enfoque por competencias? ¿Qué es una competencia? Dice aquí, es la facultad para movilizar un conjunto de recursos cognitivos para enfrentar problemas reales. Si esta es una competencia, el ambiente de aprendizaje es el lugar idóneo para poner en práctica las competencias. Si estamos promoviendo un ambiente de aprendizaje, claro, con reglas y normas, donde todos compartimos, donde todos convivimos, el desarrollo de la competencia se da por sí solo. ¿Qué implica, dice, el desarrollo de saberes en un ambiente de aprendizaje apropiado? adecuado. Donde tengamos todos los saberes que se requiere para desarrollar la competencia. Los conocimientos, el saber hacer, o sea, el saber aplicado, el saber ser, convivir, o sea, el estar con los demás. Y si se fijan, volvemos de nuevo a los ambientes de aprendizaje. Volvemos de nuevo al desarrollo de ambientes de aprendizaje. Entonces, esto tiene una correlación grande entre el ambiente y el desarrollo de nuestro trabajo en la práctica. ¿Cómo diseñamos? Tenemos tres fases para el diseño. Fase preparatoria. Etapa de la reflexión del docente. Fase analítica, etapa de planificación. Y tercera fase, la del diseño. Bien. En la primera, hay que elegir el tema. Es un trabajo de análisis de relaciones entre la disciplina, la multidisciplina, que es algo que antes no hacíamos. Si quiero desarrollar un ambiente de aprendizaje, yo necesito saber todo lo que voy a trabajar en las disciplinas. Lo que voy a ver en español, lo que voy a ver en matemáticas, lo que voy a ver en ciencias, para que cuando entre este proceso de etapa de reflexión, esta etapa preparatoria, a mí me quede claro qué es lo que voy a hacer a lo largo, sea de una semana, de 15 días, de un mes, depende de qué manera voy a elaborar mi plan. Cuando yo tenga claro esto, cuando yo que estoy diseñando tenga claro el trabajo de análisis entre la disciplina, la multidisciplina, la interdisciplina, entonces puedo diseñar, puedo pensar de manera general y global todo lo que voy a hacer. Y entonces empiezo a buscar información para fortalecer el desarrollo de estos contenidos, de los saberes, de las competencias. Nosotros tenemos libros de texto para la teoría básica. Pero la práctica que teníamos antes era, a ver, ¿qué página vamos? A ver, ahora la siguiente. Y ahí continuábamos, ¿no? La siguiente y continuábamos. Ahora no. El ambiente de aprendizaje nos obliga a que conozcamos el libro en su totalidad. La parte del programa o el temario que vamos a desarrollar en cierto momento. Pero que lo conozcamos todos. Para entonces sí poder poner en juego los ambientes de aprendizaje. Para poder hacer ese diseño interdisciplinar. Que no tengamos aquello de que si nos preguntan, si nos hacen una pregunta que no tiene nada que ver con el tema de matemáticas, pero sí tenía que ver algo con lo de español. Que no le tenga yo que decir a mi alumno, espérate porque hasta mañana vamos a español. A eso se refiere este trabajo. A que conozca yo, maestro, conozca y le pueda responder a mi alumno la duda que tenga para seguir fortaleciendo tanto sus saberes como el ambiente de aprendizaje que estoy generando. Y eso me da a mí la certeza de que en este momento no me tocaba ver tal vez ese tema, pero con la pregunta de mi alumno se hizo la apertura para que se conozca sobre ese tema y se le dé el tratamiento didáctico. Pero eso implica conocimiento previo. Segunda etapa de la planificación. Dice, revisar las relaciones para el diseño flexible. ¿Cómo hago el trabajo interdisciplinario? ¿Cómo organizo los saberes de las distintas disciplinas en una planeación para que me den los resultados que más o menos espero? Dice aquí, identificamos el escenario para los ambientes de aprendizaje adecuados, por ejemplo, los proyectos, como el que vimos en el video anterior. Finalmente, la elaboración del diseño. Poner en práctica la creatividad para el diseño de actividades, tanto para el aprendizaje, para el conocimiento y para la evaluación, como para el trabajo en comunidad. Para los cuatro ambientes que vimos en la diapositiva anterior. Si me hace favor de hacer clic en el diseño de formato. Normalmente todos los formatos tienen estos apartados. Si me hace favor de cerrarlo un poco para que se vea. Bien. Planeación didáctica y tenemos todos los apartados. Luego tenemos algo que no teníamos en otros, también en otros esquemas curriculares, que es el problema. El problema significativo del contexto. ¿Con qué problema significativo del contexto voy a acercar a mis alumnos al conocimiento de los saberes que tengo organizados para trabajar con ellos? Luego tengo los tres tipos de saberes, los aprendizajes esperados, que ya nos están los programas, ya los tenemos. Ya estamos de acuerdo, bajamos, por favor. Y entonces, ¿dónde van los ambientes de aprendizaje? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí. En la secuencia de aprendizaje. En esta secuencia de aprendizaje dice actividades de inicio, desarrollo y cierre. Y dice aquí, se indican las actividades con el docente y las actividades de aprendizaje de los estudiantes con la explicación de sus respectivos ambientes de aprendizaje. ¿Me explico? En las actividades de inicio, ¿qué ambiente voy a crear? ¿Y a qué saberes previos voy a explorar? Siguiente, desarrollo. ¿Qué ambiente voy a crear para que mi alumno siga atento al tema que quiero incorporar en con esta secuencia? Y finalmente, el cierre. ¿Con qué actividades voy a cerrar y qué ambiente voy a crear para poder evaluar a mi grupo, a mis alumnos? Y tal vez en este mismo, con esta misma secuencia, pueda yo salir y trabajarlo, compartirlo con la comunidad educativa. Gracias. Regresamos a las diapositivas. Ya sé que van a decir que eso es un complicado. Bueno, y a pesar de la complejidad educativa, debemos construir el ambiente de aprendizaje propicio para desarrollar nuestro trabajo educativo. No importa lo que tengamos del contexto, de nuestra propia historia de vida como profesor, como persona, del momento histórico que estemos viviendo, del componente personal, de lo que toque ajustar y reajustar respecto a la currícula, eso no importa. Si estamos en la continua búsqueda de alternativas para buscar cómo aprende nuestro alumno, lo vamos a poder hacer sin mayor problema. Por último, quiero compartir con ustedes este autor, se llama Francesco Tonucci. Es un autor italiano. Dice: cuando los niños dicen basta, a lo mejor nosotros si nos dicen basta, pensamos en un pueblo. Entonces, pero a lo mejor si nos dicen basta, nos vamos a enojar con ellos. Dejemos que los niños hablen, dice él. Un cartel colocado cerca de los centros de enseñanza representa a dos niños que van al colegio. Ah, perdón, son narrativas de los niños. Estas son narrativas de niños. Esto lo escribían los niños. Repito, un cartel colocado cerca de los centros de enseñanza representa a los niños que van al colegio. Es un cartel triangular y, por tanto, una señal de atención que significa cuidado, niños. No para advertir a los niños del peligro de los coches, sino a los conductores del peligro de encontrarse con ellos. En nuestras ciudades, en Europa, el niño es considerado un peligro. Resulta raro hasta tal punto que hace falta indicarlo con carteles especiales. De modo similar a como se señala la posibilidad de que pasen animales o el peligro de que haya un dedo. Un niño decía, si muchos anduviesen en bicicleta no haría falta carteles especiales. Del mismo modo, si fuese habitual que los niños se desplacen siempre y a pie, circularan por la ciudad, no habría necesidad de señalarlos. Galeano decía, la vejez es un fracaso, la infancia un peligro. Cada niño contiene una posible corriente, la del niño, y es preciso conocerla para poder utilizarla en beneficio de la educación. Es importante que escuchemos a los niños. También los niños nos dan información de qué quieren, cómo quieren. El diagnóstico de nuestros grupos es importante. Y conocer cómo piensan nuestros niños nos da la posibilidad de crear ambientes de aprendizaje que sean importantes, necesarios, agradables a nuestro mundo. Muchas gracias a todos. Después de escuchar esta interesante disertación de la doctora Rubio Pantoja, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes hacer una breve reseña de los elementos más representativos del trabajo de la doctora Rubio. Bueno, ella nos habló de las características de la escuela, las cuales vienen predominando o son predominantes todavía en algunas de las instituciones educativas. Tendríamos que hacernos algunas preguntas. Vamos a ver si podemos sensibilizarnos acerca del diseño de ambientes de aprendizaje. Algunas preguntas podrían ser, ¿qué tanto nosotros como docentes, como asesores, cambiamos nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios de convivencia? ¿Qué tanto en las escuelas se hace un uso distinto de los espacios escolares, de los anexos, de los espacios comunitarios? ¿Qué tanto incorporamos nuevos objetos, nuevos materiales? ¿Qué tanto revisamos las condiciones de nuestras aulas, de nuestras escuelas, si son cómodas, si son agradables, si tienen algún tipo de decoración que nos haga sentir más contentos? ¿Qué tanto conseguimos que nuestra escuela no sea aburrida, como decía uno de los videos, sino que tenga esta posibilidad de generar ambientes más adecuados para aprender? La doctora nos habló de la importancia del conocimiento de los alumnos, de la revisión de los espacios físicos, de la interacción en el aula, de los materiales, todo esto con un fundamento pedagógico que busque el aprendizaje autónomo. Nos habló de los principios, cinco principios importantes para el diseño de ambientes, y también nos habló de los cuatro tipos de ambientes que tienen que interactuar en las aulas. E incluso nos mostró un ejemplo de una planificación donde se considera el diseño de los ambientes de aprendizaje. Bueno, esta es una invitación para que participen. ¿Los escuchamos? Bien, pues aquí me gustó mucho su presentación y quisiera invitar a mis compañeros. Usted lo habla sobre la interdisciplinariedad. Que tomen en cuenta, no, que tomen en cuenta, que sepan que la educación física existe en las escuelas y que es una de las asignaturas que les puede colaborar enormemente con esto. No todo es la cuestión de la matemática o del español, ¿sí? Estas mismas materias, mediante la actividad física, se pueden desarrollar en ambientes específicos donde mis compañeros de educación física les pueden otorgar una sinfín de actividades. Simplemente lo que hace falta es abrirse como docentes y no pensar que todo será en el aula. Gracias. Antes de hacer un comentario, participación, felicitación para nuestro ponente. Definitivamente sí se puede lograr esta situación de crear ambientes de aprendizaje donde, bueno, tanto lo cognitivo como lo comunitario entre en conjunto. Yo tengo poco de estar ubicada en el aula de medios, trabajo en una escuela secundaria federal de aquí. El aula de medios en mi escuela, no sé, hace como 15, 18 años que empezó digamos de manera muy incipiente, pero las computadoras no se tocaban. O sea, eran máquinas que estaban ahí, pero ni siquiera los docentes nos permitían tocarlas. Por X circunstancias llego yo y diseñé una secuencia de aprendizaje, elaboré un video sobre el fortalecimiento de valores, pero eran los muchachos los quienes hicieron las presentaciones PowerPoint. A mí, honestamente, me dejaron sorprendida, porque yo, con un conocimiento profesional, vamos a llamarlo así, no soy capaz de hacer lo que ellos son capaces de hacer. Y los muchachos, o sea, a mí me sorprendía mucho lo que los muchachos me decían: maestra, ¿podemos usar la montadora? Pues es para ustedes, muchachos. ¿Y si la descomponemos? ¿Nunca nos habían dejado que la ocupáramos? Pues para eso estoy yo aquí. Si se descompone, pues pido asesoría técnica, si yo no lo puedo hacer, pero lo resolvemos. Entonces, a mí me costaba trabajo en el último módulo decirles: muchachos, ya está terminada la clase. O ya, o al final de cuando tocaban el cambio de módulos: muchachos, ya se tienen que regresar a su salón. Entonces, crear un ambiente propicio para los muchachos, agradable para ellos, es un manantial inagotable, ¿sí? Y felicidades, me agradó mucho, y sobre todo quisiera tener la posibilidad de, pues no sé, por lo menos la planeación, si me la puedo pasar en mi memoria. Ahí lo tienen, ¿no? ¿Lo pueden ir con el joven? Ajá. ¿O se lo dejo a mamá? Bueno, gracias. O sea, hay una cosa que necesitamos aprender a hacer. Un trabajo que nunca hemos hecho y que también se nos invita ahora en la reforma es a que hagamos trabajo en colaboración, a que hagamos el trabajo colaborativo. Eso es importante hacer en las escuelas, porque si no seguimos en la misma tónica que hace años, cada quien con su música y en su salón. Cada quien en su trabajo, con su grupo, y si te fue bien, y cuando nos dejaban el grupo, ay, ¿quién lo tenía? Ay, con razón. Eso ya se acabó. Aunque el compañero fuera bueno, nada más porque no nos conocíamos, o porque solamente nos poníamos a ver a quién le tocaba el bailarle primero y a quién después. Y si me ganaba, me caía gordo. Su grupo también me caía mal. Ahora no. El trabajo en colaboración nos tiene que llevar a concretar estos puntos que estamos hablando aquí. Si nos reunimos con los profesores de educación física, por supuesto que vamos a saber que no solamente se van a jugar la cascarita, como les decimos, no, sino que tienen una serie de actividades de reforzamiento físico que nos ayudan. Por ahí traía otra idea que me gustó mucho. Dije, sí, es cierto. Unos niños que estaban haciendo, no sé qué, usted me dirá, estaban haciendo esto, y dice en el video: reforzamiento del pensamiento, de la concentración. ¡Qué caray! Todo lo que hay que aprender. Pero si necesitamos acercarnos con esta mirada a todo, ¿qué puedo aprender yo de mi compañero, de mi compañera? Hasta lo que no me gusta lo aprendo, pero para no hacerlo. Y sin embargo, si nos ponemos en la misma sintonía, trabajamos todos juntos en nuestra institución, por supuesto que los ambientes de aprendizaje se dan de manera natural incluso. ¿Por qué? Pues porque estamos fortaleciendo toda esta parte de aprendizaje a nuestros alumnos. Y no nada más de mi grupo, también de los demás. Esto es lo que hace. Pero esto, compañeros, es una nueva cultura institucional. Una cultura que no tenemos y que nos está costando entrar. Porque estábamos acostumbrados al trabajo aislado, cada quien por separado, y ahora que se nos dice vamos a trabajar en colaboración, no sabemos qué decirle al otro. Es como cuando nos llegó una reforma, ustedes, algunos de ustedes estuvieron también conmigo en ese tiempo. Primero nos daban los bigotes así, y nada más íbamos palomeando, y después nos daban así chiquitines, y nada más eran los temas y nos dijeron: desarrolle, haga una propuesta. Y nos quedábamos, ¿y qué hago? Pues me regreso a otro libro, porque el otro es el que ya me salía. Y ahora estamos en esta otra reforma, y nos dice: a ver, aquí tenemos esto. Pero ¿saben qué? Si en aquel tiempo, eso digo yo, si en aquel tiempo hubiéramos tenido internet, a lo mejor armábamos aquellos programitas que nos son. Ahora lo tenemos, compañero. Ahora utilicémoslo. La compañera bien lo dice, ¿verdad? A ver, los muchachos tienen miedo. Sí, tienen miedo porque siempre les dijimos: no los toquen porque lo descomponen y les toca pagar. Y luego iba a venir el papá enojado y a pagar lo que el otro descompuso. Bueno, le di una respuesta en donde el ambiente se disminuyó la tensión y sus alumnos pudieron entrar en esa dinámica de voy a aprender. Y si se fijan, la compañera no se quejó porque los niños le dijeron: ay, tú ni sabes. ¿O sí? No, yo he aprendido mucho de ellos. O sea, yo, por ejemplo, no sabía poner en pantalla completa, píquenle aquí, o sea, poner un video a veces no sabía cambiarle tengo un CD, DVD, no sabía cambiarle el idioma, no todos, maestros, y ellos ponen una silla y mueven el proyecto. Pero jamás sobrepasaron su autoridad. No. Eso es lo que no hemos entendido. Los niños son capaces de compartir con nosotros, acuérdense de la lectura. No hay que tenerle miedo a los niños. Hay que estar con los niños. Hay que conocerlos, hay que entenderlos. Y ellos jamás se van a sobrepasar la autoridad. Porque sea como sea, somos sus profesores. Somos un adulto que estamos responsables de su formación. Y ellos respetan eso. Inclusive tenemos prohibido el uso del Face. Entonces me dicen ellos, maestra, no tiene impresora, ya investigamos y ahora cómo le hacemos. Y ya le digo yo, pues aquí vamos a volar la autoridad de la dirección de la escuela. Y si tienes Face o correo, mándatelo y lo imprimes a la salida allá afuera. Mándate, o sea, y sí, o sea, no se pasan ellos de la raya, vamos a decirlo así. Usan nada más el correo o el Face, nada más para enviarse su archivo. Porque el espacio no formal es mucho más fuerte que el que nosotros creamos dentro de la escuela. Primeramente, una felicitación a la doctora Rubio por la claridad de su exposición. Y decirle que esos 5 principios fundamentales para la creación de los ambientes de aprendizaje son muy importantes. Sobre todo, a mí me pareció muy importante el 5º, que nos habla de que el maestro debe de reconstruir los ambientes de aprendizaje con sus actividades y así desarrollar la identidad del grupo. Y los grupos tienen identidades en nuestras escuelas. El grupo latoso, el grupo de retrasados, el grupo de especiales y bueno, pero gracias a la actividad del docente se puede reconstruir, desarrollar una nueva identidad. Ahí es donde me pareció muy importante este principio fundamental. Ahora yo, pues la pregunta sería, ¿qué papel juegan los directores de la escuela en la creación de este trabajo colaborativo? Porque bien yo puedo trabajar en mi grupo con un ambiente de trabajo diferente, pero ser el raro de la escuela, ser el desadaptado de la escuela, si no se trabaja en conjunto en toda la escuela, la institución. También para los directivos, tiene una formación en los procesos de gestión y ellos tienen que fortalecer el trabajo en colaboración. Entonces, un director que aún no se entera de todas estas tendencias que hay ahora con la nueva reforma, por supuesto que no va a atender de manera grupal a sus a docentes, ¿no?, de la institución. Pero esto ya viene también incluido en esta parte, ¿no?, de cómo trabajar la gestión, y uno de los puntos es ese, la profesionalización docente y el trabajo colaborativo con sus profesores. O sea, ahora ya no hay que salir a hacer el curso porque ya no me ocupo, porque ya pasó aquí en la escuela, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a fortalecer todos? Entonces ahí viene esta dinámica, ¿no?, de lo que les decía, la nueva cultura escolar, la nueva cultura institucional, que por supuesto tiene que caer por su propio peso, en que todos juntos podemos avanzar mejor como lo hacíamos antes, de uno en uno, ¿no? No sé si responde. También viene acompañada esta parte. Es que es el cambio del director y de los supervisores, que son los que bloquean todas estas iniciativas de los profesores. ¿Sí? Por ejemplo, mire, te comentaba de profesor de educación física. Para un maestro, enseñar en matemáticas el cálculo, ¿qué significa? Es un problemón. Mi compañero es especialista en juego. Les puede poner aquí, en un momentito, así, segundos, un pequeño juego del cálculo. Si quiere, corre. Bueno, para que guste participar, te vamos a pedir que cuando termine de escuchar lo que yo les digo, van a cerrar tus ojos. Vamos a hacer este juego que se llama El Minuto. Todos van a calcular o van a contar mentalmente, sin ver su reloj, obviamente, cuánto tiempo es un minuto. Cuando yo les pida que cierren sus ojos y les diga ya, vamos a calcular un minuto. Cuando cada quien crea que ya es un minuto, abre sus ojos y levanta su mano. ¿Sí? Cierren sus ojos, por favor. Nadie ve. Os diga ya, a partir de ahí, cada quien vamos a calcular un minuto. ¿Listos? Ya. Bien, pasamos ya el minuto. ¿Qué sucedió aquí? Cortamos mentalmente, algunos calculamos, algunos abrieron los ojos a partir de los 18 segundos. Ese es un juego en el que le dice, el compañero de chamarra gris fue el primero y lo hizo mal porque cortó rápido, ¿no? Con estas actividades podemos ayudar al niño a enfrentarse al no actuar bien, de una manera divertida lo hace, y se puede seguir haciendo con este tipo de juegos u otros diferentes para que se haga un ensayo-error, una actividad de manera placentera, y podemos decirle, mira, probablemente abriste, algunos abrieron los ojos los 18 segundos, quiere decir que tu cálculo debe ser un poco más exacto, debe ser un poco más rápido, practica con el sonido del reloj o algo así. En la educación física utilizamos diferentes juegos para la ubicación espacial, para el ritmo, que son importantes para la escritura, para las matemáticas, para cualquier actividad. Es una de las pequeñas, pocas cosas, pero muchas cosas que se puede hacer a través de cosas mucho, muy sencillas. Gracias. Imagínense la colaboración del maestro del grupo con el maestro de educación física, con el maestro de danza, con el maestro de otras actividades, crear un ambiente, este jueguito, en un ambiente agradable, que nos vamos a lograr. Sí, claro. Y el trabajo interdisciplinario es mucho, mucho, muy rico. Mira, por ejemplo, no sé si tenemos tiempo, ¿sí? Sí. Estaba en un grupo con alumnos de doctorado, estaba una maestra, pero su formación inicial es ingeniero. Entonces, estaba en este momento del fútbol, no sé qué, no sé, del mundial. Y un día llega muy, estábamos trabajando, viendo esta parte de la interdisciplina. Y entonces llega y dice, ay, dice, acabo de entender. Dice, es más, ya en mi casa ya mi hijo ya está enojado conmigo, porque dice que en todos lados veo la matemática. Y a ver, cuéntanos con que en todos lados veo la matemática. Sí, dice, mira, ven como en el fútbol salen esas rayitas de que le pegó aquí, y luego hacen una rayita que fue con el jugador, no sé qué, y fue, hacen otra, y van haciendo líneas. Pues que con eso ella había enseñado la hipérbola, ¿sí? ¿No me equivoco? Trabajo interdisciplinario. O sea, no ese aislamiento de que yo sé mucho de español y a mí ni me hables de matemáticas. O yo sé mucho de matemáticas, sí. Tu danza, ¿por qué me sirve? Pues a mí me llega el número. En la danza tenemos números. En español hay métrica, hay números. Todo esto está interdisciplinario. Interdisciplinariamente conjugar. Pero necesitamos abrir esta mirada, ¿no? Que teníamos de que solamente lo que yo me sé y nada más, lo demás no existe. Finalmente nuestros alumnos están en otros ambientes, como los no formales que les decía, en donde aprenden muchas cosas más. Y si nosotros no nos acercamos a ellos, por supuesto que ellos nos van a dejar. Y van a avanzar con y sin nosotros. Sí, buenos días. También felicitar a la doctora, se me hizo muy puntual su exposición, muy clara. Yo ahorita que iba llegando, usted estaba diciendo por qué los alumnos se aburren en la escuela. Y dije, sí me va a gustar, me voy a ganar. Porque sí, siempre les digo yo a mis compañeros maestros que los alumnos se aburren y que nosotros debemos de hacer que desde que viene de su casa el alumno vaya contento a la escuela. Y yo sin querer, ya tengo 20 años de servicio en telesecundaria, sin querer me tocó un grupo después de 15 años de servicio donde empezamos a aprender jugando. Y ahí me di cuenta, fíjese, después de 15 años, de que estábamos o estamos muy acartonados, usted lo decía, de que seguimos los planes y programas de estudio, que si nos salimos de ahí, ¿qué nos va a decir el director o qué nos va a decir el supervisor? Entonces empecé yo a innovar y a salir mucho de ahí. Y varios maestros o maestras me decían, mañana va a venir el supervisor y voy a atrasar a 2 o 3 clases, tengo que ponerme corriente, ¿qué me va a decir? Y yo le decía, no, usted tiene la capacidad de la facultad, claro, sin salirse de los aprendizajes que ahí nos enseñara, de usted innovar y adecuar y que los alumnos estén contentos en la aula y usted también para que aprenda. Entonces mi pregunta, doctora, es, cómo vencer esa resistencia en nuestros compañeros, en las autoridades educativas, y si en la currícula que ya nos propusieran ciertas actividades para crear esos ambientes de aprendizaje. ¿Que si hay una propuesta de ambientes de aprendizaje? Sí, en la nueva currícula, si ya, o esas actividades, por decir en nuestro caso, no las hay, más bien nos sugieran alternativas para crear esos ambientes de aprendizaje. Sí, lo que pasa es esto, miren, hay una palabra en todos los programas, y de la... de la corriente que sea, de la reforma que sea, hay una palabra que no hemos aprendido a utilizar, se llama flexibilidad. El programa es flexible, pero cuando nos llega la prisa de la evaluación, cuando nos llega la prisa de la planeación, y cuando nos llega, ¿qué flexibilidad? Con el libro en la mano y empezamos a desarrollar y desarrollar y desarrollar contenidos. Se nos olvida la flexibilidad, pero todos los programas son flexibles. El ambiente de aprendizaje no viene marcado como tal en la programación, pero sí se tiene que incorporar, porque eso es parte del trabajo de diseño de la misma planeación. Eso lo tienen que incorporar. Si no, les va a quedar la planeación así como les dije a mi alumno, recopilación de ideas, el examen, y bueno, ¿y eso qué? Ni en mis tiempos, allá la reforma de sabe cuándo, así, pero decían que tenían que hacer con eso. Pasaría lo mismo. Entonces, no hay tal cosa. ¿Y cómo vamos a romper con las prácticas rutinarias tradicionales? Si no hay actitud, no hay cambio. Si no hay un cambio de actitud en el profesor, no hay cambio. Y habrá profesores que estén viendo la ventaja de hacer tal o cual innovación, tal o cual cambio, y va a decir que no. Y no lo va a hacer. Eso pasa con todas las reformas. Profesor que no quiere una reforma, aunque sea la mejor reforma del mundo, no lo va a tener. Nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene un problema personal. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? En la última imagen que ponía ahí, decía que el profesor también es un sujeto, también es una persona, y también tenemos problemas. Y quién sabe de qué problemas tendremos algunos, ¿no? No más grandotes que otros. Esa es una barrera que tenemos cuando no sabemos que nuestro trabajo es eminentemente de trabajo social, y que en ese momento me diluyo yo como persona, solamente soy profesora de mis alumnos, aunque en mi casa esté pasando lo que esté pasando, y esa parte nunca la hemos tampoco tenido en cuenta. Dos cuestiones muy, muy complicadas: una, que no queremos ver más de lo flexible porque nos obliga a trabajar más, y otra, que no queremos dejar de ser nosotros porque sentimos que perdemos identidad. Y si nos dicen que somos bien gritonas, pues seguimos gritando, aunque no seamos. Si no hay cambio de actitud para ambas cosas, no hay modificación. Aquí es eso. Aquí el que quiera y reflexione sobre lo que está haciendo y sobre lo que hace como profesor, no hay nada. Yo les digo a mis alumnos de cualquier nivel, ¿ustedes saben nosotros qué somos? ¿Profesores saben qué somos? Somos el único vehículo cultural que llega a la punta del cerro. Somos los únicos que supuestamente tenemos mucho que compartir con nuestros niñitos que están allá, alejados de la ciudad. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pues claro que hay otros. Pero nosotros es nuestra obligación hacer, compartir. Pero si no hay esa disposición, no hay nada. Así usted le diga, mira, y vea que hay resultados, y no hay, nunca. ¿Qué hacer? Seguirlos invitando, seguirlos diciendo, mira, pues que esto lo podemos mejorar y trabajar así, y estamos mejor. Y lo que usted dice, que es interesante, ¿no? También nosotros venimos contentos a trabajar. Finalmente pasamos la mitad de nuestra vida en la escuela. Entonces hay que estar lo mejor posible, igual que los niños. Muchas gracias. Doctora, pues solamente reiterar la felicitación a usted principalmente y a todo el equipo que hace posible que podamos venir y estar aquí. De verdad disfrutamos mucho de esta plática. Nos llevamos, yo creo que muchas inquietudes, recordamos muchas cosas que tenemos que hacer y que a veces, es cierto, nos envuelve otra dinámica de trabajo y de repente nos estamos atrapados ahí por muchas cuestiones oficiales, ¿vale? Y esto nos mueve otra vez el tapete. Entonces es muy importante que también nosotros nos convirtamos de alguna forma en multiplicadores de esto también, de llevar estas inquietudes hacia nuestros compañeros que tenemos también a nuestro alrededor, porque si estamos multiplicando estas cosas buenas, seguramente habrá resultados muy buenos también en el aula. Yo recuerdo solamente como una anécdota, hace mucho cuando estudiaba también en la Universidad Pedagógica, una compañera nos comentó a su vez esta anécdota, decía, fíjense que sucedió algo muy curioso en la escuela donde yo trabajo. Había una maestra de primer año donde se iba a la dirección o tenía reunión o algo y los niños estaban, pero callados, o sea, así, impresionantemente, decía todo el mundo, disciplinados. Entonces, pues todos estaban como intrigados, eran niños de primer año, cuando se salen los maestros, pues hacen fiesta, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué será que tiene ella tanta disciplina en su grupo? Alguna vez alguien intriga, o sea, ve por ahí, que pasa la maestra y dice, sacaba un puñal y les decía, voy a la dirección, niños, quien se mueva, ya sabe lo que puede pasar, y ponía el puñal debajo de él. Pues obviamente los niños de primer año se imaginaban lo peor, yo creo, y se quedaban calladísimos. Entonces, eso me hace pensar cuánta falta nos hacía la plática en ese tiempo de cómo generar un ambiente avanzado. Yo no sé qué pasaría en cuanto a los aprendizajes de los niños, ¿verdad? No quiero pensar qué pasaría, pero en cuanto a disciplina, era la número uno, decía mi escuela, pero los tenía bajo ese régimen. Decían, voy a la dirección, sí, les enseñaba. Se lo pone ahí, pues obviamente, a esa edad, ¿qué puede pensar o dimensionar? Sin embargo, bueno, esto de verdad nos tiene que mover. Tocó muchos aspectos muy importantes para trabajar nosotros en este proceso que estamos viviendo de la educación y en esta transición, porque tenemos niños de verdad de nueva era, donde está todo esto de la web que usted mencionaba, que de verdad para nosotros es un reto. Nosotros que estamos en la formación de hace 20 o 30 años, que no nos formamos en esta situación, sí es un reto de verdad importante. Yo trabajo también como responsable de aulas de medios, de los compañeros que son responsables de aulas de medios, y de verdad sí hay propuestas buenas. Están los proyectos colaborativos que se trabajan en línea, se trabajan en red, y tienen propuestas muy buenas. A veces no nos atrevemos, más bien nosotros, problemas de formación, de actitud, pero esto nos mueve mucho el tapete. Doctora, muchas felicidades. Estoy muy contenta y muy satisfecha con esta. Gracias. Y tiene los materiales a su disposición para trabajar. Gracias, muy amable. Será un gusto saber que están compartiendo. Sí, sí. Claro, sí, con gusto. Gracias. Maestra Betty, muchas felicidades. Ella fue mi tutora y la sigo considerando así. De verdad es bien interesante la plática que nos ha dado. Yo soy de educación especial y he tratado de llevarlo a cabo en el lugar donde estoy y de verdad que es una gran oportunidad. Perdón, la voy a atravesar. Sí, les comentaba, yo vengo del nivel de educación especial y la maestra... Les comentaba que vengo del nivel de educación especial en Nueva Italia, que la doctora Leti fue mi tutora en la maestría y de verdad es de mucho aprendizaje todo lo que nos ha comentado. Es una oportunidad bien grande el que nosotros hagamos creemos estos ambientes de aprendizaje, como lo dijo ella, de verdad es un reto, como lo dice la maestra también, es cuestión de arriesgarse, es romper moldes, es venir y hacer lo que tenemos que hacer. Yo también los invito y mi felicitación para la maestra. Gracias. Muchas gracias, maestra. Estamos muy contentos todos, también venimos de la Nacional de Educación Especial. Dios al final. Y bueno, es muy importante agradecerlo al alumno, también con los maestros de escuela regular, que tengan en cuenta algo que usted mencionaba, cómo debemos también no solamente fijarnos en las deficiencias de los alumnos regulares o normales, entre comillas que se les llama, sino esas habilidades que tengan, quizás nuestros alumnos tengan algún talento específico, como se llama, de desarrollar ese talento y no verlos como unos niños que no aprenden, que no pueden, sino a ver qué le puedo desarrollar como maestro. Es parte de lo que hacemos en educación especial, ver qué sí puede hacer el niño, no enfocarnos en lo que no puede hacer, sino partir de lo que sí puede hacer, desarrollar eso. Y ya decíamos, maestro de educación física, con otras materias podemos lograr que aprendan en la lectura, en la matemática, en cosas que quizás se les dificulten de la manera rutinaria como lo hacemos, sino ya lo que se hace también. Nosotros aprendemos en los niños. Realmente un niño le va a enseñar al maestro. No solamente considerarnos los que sabemos todo, los que podemos hacer todo, sino ya lo decía también una compañera de la secundaria, los alumnos nos enseñan mucho a nosotros. Y entonces, tomando esto en cuenta, creo que todos vamos a poder modificar esos ambientes de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias. Inadaptado o desadaptado, como se diga, o como sea lo correcto. Yo por mucho tiempo, o sigo siendo, o fui, y seguiré, como media inadaptada o completamente inadaptada dentro de mi escuela. Yo, Tere me conoce de hace muchos años, perdí la voz un tiempo, la perdí por cuestiones muy frecuentes en nuestra profesión. Tengo nódulos laríngeos. Entonces, llegó un momento en que por prescripción médica, nada de trabajo docente. O sea, yo, por más propuestas que yo les decía, déjenme siquiera nada más medio tiempo, no. O todo o nada. Entonces, me pasé dos, tres meses sentada en una sillita sin hacer nada por protección laboral. Pero no es mi estilo, ni me gusta mucho el trabajo docente, entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces por ahí dije, pues tengo que estudiar algo que me permita seguir haciendo trabajo docente sin usar mucho la garganta. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues entré estudiando una maestría en comunicación y tecnologías educativas. Y entonces me decía, muchos de mis compañeros me decían, ¿cuánto te falta para jubilarte? ¿Para qué le metes dinero bueno al malo? ¿Ya te vas a jubilar? ¿Cuánto te va a costar la maestría? No creas que porque tú estás estudiando esto, vamos a hacer cosas que tú propongas, ¿eh? Así, cositas así. Pero sí también hubo muchos compañeros que me dijeron, qué bueno que estás asumiendo esta actitud y no te quedas conforme y no tienes autocompasión de ti misma. Me costó 5 años de ir a rehabilitación foniátrica, recuperar la voz, aprendí de nuevo a volver a hablar y yo creo que estoy haciendo... estoy luchando y realmente otras situaciones así que me han dicho en el sindicato me dijeron, tú estás loca. O sea, así con estas palabras, todo el mundo viene, dice que vienen a pedirnos que los apoyemos para que no trabajen. Y tú vienes a pedirnos que te apoyemos para que vuelvas a tener trabajo docente. Entonces, o sea, así muchas cosas. Entonces, pues el ser inadaptados es lo de menos, sino pensar en función de cómo podemos apoyar el trabajo docente y cómo podamos compartir esas experiencias y lo que nos ha ocurrido a nosotros, pues ahora sí que a la orden de todos aquellos que esperemos que no les ocurra eso, ¿sí? Pero bueno, aquí está el testimonio vivo por incorporarse al trabajo. Pues parece que hemos terminado esta agradable sesión de trabajo. Queremos agradecerle a la doctora Leti Rubio sus reflexiones, la disposición pronta para venir con nosotros, desinteresada para venir con nosotros y compartir su conocimiento para hacernos sentir en confianza. Y esperamos, maestra Leti, que haya disfrutado la tanto esta charla como nosotros. Y pues agradecer en nombre de la dirección de la Muchas gracias por su participación, por su asistencia.